sin copias ni calca, somos la auténtica radio de Arequipa, 98.7 FM y 1240 AM, Radio Líder. A continuación, a quemarropa, el comentario de Antonio Gamero por Radio Líder. La mejor información, Radio solo por Líder. Radio Líder. ¿Quieres ser docente y empezar tus prácticas desde el primer día? En José Crisán transformamos tu talento en éxito. Desde hace más de 25 años, formamos líderes en educación inicial, educación primaria y educación física. Porque tu momento es ahora. Cierre de inscripciones 16 de marzo. Instituto José Crisán. Visítanos en Avenida Independencia 1819 o escríbenos al WhatsApp 924-087-226. José Crisán, pasión por educar. Desde Charazani, Bolivia, ya se encuentra en esta ciudad el hermano Valerio. Tu pareja cambió de un momento a otro y no sabes qué hacer. El hermano Valerio es experto en hacer regresar con foto, nombre y prenda. Él o ella vendrá humillado a tu lado. No cobra los trabajos hasta ver los resultados cumplidos. El hermano Valerio es el único maestro que te ayudará a resolver todos tus problemas para el amor, trabajo y salud. Cura con cuy negro. Llama tu ánima y hace pagos a la Santa Tierra, Pachamama. El hermano Valerio, curandero espiritista, te dice: no me confundas con charlatanes. No tengo hermanos ni sucursales. Soy el único hermano Valerio. Visítame en esta única dirección: calle Pizarro, número 422. Oficina 219, segundo piso. Atiende de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Citas al celular 958-69-85-14. El hermano Valerio. Los Policlínicos Espíritu Santo ponen a su disposición y de la Macrorregión Sur el más moderno tomógrafo de mamas, el cual permite la detección de tumores desde un milímetro de tamaño. No dejes que el cáncer te sorprenda. Policlínicos Espíritu Santo, tu aporte nos ayuda a servir. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades en modalidad 100% virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Papel higiénico Azteca. Ahora más minutos. Cerca a tu hogar. Papel higiénico Azteca, el más blanco de los blancos. Es un encanto de papel. Ahora, tú puedes disfrutar del gigante y auténtico Jumbo. Papel higiénico Azteca, el más absorbente y rendidor. En sus diferentes presentaciones, ahora tú eliges. Pídelo en autoservicios, bodegas y supermercados. Papel higiénico Azteca, tu marca de confianza. Desde cualquier punto Radio de la ciudad, Líder. Usted está mejor informado en Radio Líder. Información, noticias, entrevistas, deportes y mucho más en Radio Líder. ¿Quieres ser docente y empezar tus prácticas desde el primer día? En José Crisán transformamos tu talento en éxito. Desde hace más de 25 años, formamos líderes en educación inicial, educación primaria y educación física. Porque tu momento es ahora. Cierre de inscripciones 16 de marzo. Instituto José Crisán. Visítanos en Avenida Independencia 1819 o escríbenos al WhatsApp 924-087-226. José Crisán, pasión por educar. Lo